Le habrían ofrecido a Zamora una fórmula conjunta encabezada por él para las elecciones de marzo del año que viene. Sí, en realidad lo que nosotros creemos desde Izquierda Unida que sería muy importante avanzar en una unidad, no, que nosotros la planteamos no solo electoral, una unidad para gobernar, decimos, uh-huh. Es decir, para todo. Es trasladar al terreno político lo que sucede en las luchas, que nos encontramos todos los, claro, los mismos, incluido Luis Zamora y sus compañeros. Y bueno, nos parece que hay un hecho nuevo. Mira, es por primera vez en la historia, digamos, de este país, lo que estamos presenciando es que hay sectores importantes del pueblo, de los luchadores, que ven a la izquierda como una alternativa posible de gobierno. Uh-huh. O sea, nos ven como disputando en primera, para decírtelo, digamos, popularmente. Uh-huh. Y nos plantean eso, es decir, andando por uno, por las luchas, por la calle, todo el mundo se para y nos dice, pero queremos probarlos, pero así divididos no nos obliguen a tener que optar entre gente que plantea lo mismo, pero dividen. O sea, la división es lo viejo, ¿sí? Uh-huh. Lo nuevo sería la posibilidad de una unidad, lo mejor, lo más amplia y lo más sólida. De cualquier manera, Zamora nos ha planteado, nos ha rechazado, bueno, en algunos ha descalificado a veces y nos ha planteado en distintos programas de que no quiere. Nosotros creemos que es un grave error y por eso queremos que ellos se replanteen esto y hacemos esta nueva propuesta. Uh-huh. Esto también había pasado cuando se hizo la asamblea legislativa allá en verano, ¿no? ¿Algo parecido? Claro, sí. Él planteó que no porque no se lo habíamos planteado con tiempo. Bueno, ahora con tiempo estamos planteándole esta posibilidad de hacer una fórmula única, bueno, que ojalá pudiéramos avanzar más y poner el candidato a los mejores luchadores y a los distintos sectores de la izquierda y a sectores independientes en las listas. Y si no, bueno, de última que cada cual ponga lo que quiera en las listas, uh-huh, digamos, a los luchadores que considere los mejores y o que sean elegidos por las organizaciones o como cada uno elija, pero que llevemos una fórmula única de izquierda a la presidencia. Nos parece que eso sería un paso muy importante, que sería responder como dirigentes a un reclamo que hay en la calle y que creo que a él también le tiene que llegar, como me llega a mí, como le llega a Patricio Echegaray, a Patricia. Y entonces, en ese sentido, nosotros creemos que, bueno, entre los que la fórmula tendría que ser encabezada por él, uh-huh, le reconocemos, sí, esa representación de izquierda como principal figura, y entonces nos parece que no tiene pierde y que podríamos elegir para acompañarlo entre Patricio Echegaray o Patricia Walsh o yo misma. Uh-huh. ¿Sería a nivel nacional o solamente a nivel de la Ciudad de Buenos Aires? No, a nivel nacional. Uh-huh. Si vamos a hablar de la Ciudad de Buenos Aires, aparentemente Zamora no está planteando presentarse en la ciudad y eso, uh-huh, es una lástima especial. Porque en realidad nosotros creemos que si hiciéramos la unidad de la izquierda en la ciudad, ganamos. Es decir, si sin haber ido juntos, las elecciones pasadas sumamos más votos que los que ganaron. Uh-huh. Por lo tanto, ya la podríamos haber ganado en la elección anterior. Y creemos que ahora sería una oportunidad de concretar lo que nosotros planteamos en una ciudad tan importante en el país como es la ciudad de Buenos Aires. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque creemos que si fuéramos juntos ganamos la ciudad de Buenos Aires. En eso sí, en el país es una disputa, pero daríamos pasos muy importantes también en el país. Uh-huh. ¿Se está pensando también en alguna confluencia con algunos otros sectores más allá de el Zamora? El plan lo estamos haciendo amplio, pero ahora como el que va a definir su candidatura es Zamora, uh-huh, nosotros sí, Izquierda Unida plantea que le tenemos que avanzar en reconocerle el espacio que él tiene y que le ha dado la gente, ¿no? No es un invento, es una trayectoria y es una coincidencia de puntos de programa, de salida para este país, por eso le hacemos el planteo a él y no a Lari. Uh-huh. Entonces, nos parece que si coincidimos en los puntos esenciales, y él a veces, bueno, nos plantea dudas de cómo nosotros cumpliríamos con los acuerdos, y nosotros creemos desde Izquierda Unida que somos un ejemplo de hace más de 5 años que estamos juntos y que es hacemos priorizar lo que nos une. Y, uh-huh, creemos que si él no aceptara este planteo de unidad, aunque sea este último que le estamos haciendo, vamos a ir a una campaña en donde lo que va a prevalecer es lo que nos divide, porque vamos a tener que debatir sobre los puntos que nos dividen, porque la mayoría de los puntos nos unen. Claro. Entonces, nos parece que es una oportunidad política y que los dirigentes políticos tenemos que dar esos pasos que la gente nos reclama en los momentos históricos en que los hechos están planteados. Es decir, no después para el debate, sino para la realidad, para gobernar, para postularnos, para disputar, para terminar con esta nueva polarización que están inventando, que es Carrió, votar a Carrió para que no salga Menem. Nos parece que es terrible, que eso no lo podemos volver a repetir, porque eso es lo que llevó a que se hiciera la alianza y viviéramos lo que vivimos, y que entonces salir a pelear en esa disputa polarizada no es menor. Claro. ¿Qué cómo ves, más allá de esta posibilidad, la campaña electoral que se está llevando a cabo? Porque me da la sensación como que estamos viviendo la campaña electoral más larga de la historia, ¿no? A pesar de que se supone que hay plazos más acotados a lo específicamente electoral, de campaña publicitaria y esas cosas, el debate está en los medios de comunicación ya desde un año antes, ¿no? De hacerse la elección por parte sobre todo del justicialismo. Mira, creo que lo que estamos viviendo es una sistemática forma de buscar quedarse que tienen los viejos partidos. Fíjate, la máxima expresión es lo que hizo Duhalde hace pocos días, de sacar un decreto para decir que el que iba quedaba por fuera de la interna o que perdía no tenía posibilidades de volver a presentarse, porque para que no se divida el peronismo, porque de esa manera pretende que el peronismo tenga varios candidatos, ¿no? No, claro, y gane. Y no tiene ninguna garantía de que no se divida, no se vuelva a dividir. Bueno, después vemos los que dicen, no, yo quiero las elecciones divididas porque de esa manera todos buscan la forma de quedarse, cuando el pueblo quiere que se vayan todos. Por eso nosotros creemos que las próximas elecciones tendrían que ser a una asamblea constituyente. Es decir, elecciones a una asamblea constituyente donde se debata todo, donde se cambien todas las reglas del juego. ¿Qué justicia queremos? ¿Quién tiene que elegir a los jueces y a la corte? ¿Qué diputados queremos? ¿Si queremos Congreso, no lo queremos? ¿Cuánto tienen que ganar? ¿Qué tenemos que hacer con el plan económico? Si tenemos, Senado, decía recién. ¿Cómo se los puede revocar cuando no cumplen? Bueno, una cantidad de necesidades urgentes que tienen que ser las nuevas reglas de juego para gobernar este país que han destruido. Igualmente. Por eso creemos que es eso lo que habría que hacer ahora. No salir a cambiar nada más que el presidente. Pero si no podemos ganar esa posibilidad, se van a presentar igual. Por supuesto, creemos que se tiene que presentar Zamora, que tenemos que dar todos pelea, porque no podemos regalarle ese espacio de voluntades, de gente con la que peleamos todos los días juntos en la calle, a los viejos partidos y a las viejas alternativas. Clarísimo. Vilma, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias y un beso a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, algunos... Así cuando llego a la radio lo puedo conocer. Y vamos a preguntarle, Popovich. ¿Eh? ¡Hola, María! ¿Cómo le va, Tudor? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, me parece una injusticia que acá la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Nación no le haya dado una bienvenida como se merece un personaje de su talla. Están todos de vacaciones de invierno, los pagos. Están de vacaciones. Solo dicen que lo mandaron a hacer así, cuadernos de caligrafía, todo en las vacaciones, no hicieron los deberes tampoco. Espero que usted no esté de vacaciones acá en la Argentina, Popovich. Yo nunca estoy de vacaciones. Me alegro por usted. No duermo nunca. Bueno, le mando un beso, María. Otro grande para usted. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, mi amor. María, entonces. Qué cariñoso. Que ¿viste qué cariñoso que es? Y vos no sabés de así en vivo qué cariñoso que soy. Bueno, ya veremos. Quiero decir una cosita más también antes del tema que nos ocupa, la chicana política de la que fui objeto recién. Sí. Bueno, nada, quiero decir que la fórmula que ustedes integran tiene lo peor del menemismo. Son menemistas, tus pibes, sí. Incluso de los medios de comunicación con fines espurios y electoralistas, que es lo que hemos criticado siempre, es lo que está haciendo la fórmula de la alegría. Ahí, exactamente. Y también con ese tema, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con el Congreso, que es la de las industrias culturales, ¿verdad? La de las industrias culturales, pero en realidad el tema de las industrias culturales, viste que ya están haciendo todo lo posible. De todas formas, estamos en un gran impasse. Sí. Tanto senadores como diputados han decidido, de alguna manera, que estas dos semanas no van a estar sesionando. Ajá. Así que está todo como en un impasse. Por ejemplo, la Comisión de Relaciones Exteriores, sí, estuvo haciendo una ronda de llamados a los diputados que lo integran. Así lo habrán hecho también las otras comisiones. ¿Para? Para ver si había quórum esta semana. Ajá. Para juntarse o no. Se llaman, a ver, che, venís o no venís. Claro, a ver, ¿no?, cuántos diputados hay, cuántos asesores hay, para ver si todos los proyectos que han sido ingresados tienen alguna posibilidad de ser por lo menos estudiados, y que salga un dictamen de las comisiones temprano, o sea, de mayoría o de minoría, según sea el caso. Uh-huh. Generalmente se necesitan algo así como 19 o 18 diputados para que haya quórum. En las comisiones, estamos hablando. Sí, ¿no?, para que haya quórum, porque las integran más de 30 y pico. Claro. La gente de Relaciones Exteriores me decía, por ejemplo, que esta semana no llegan a 6. No llegan a 6. Así que no da para juntarse, ¿no? No, como te juntas con tus amigos, che, no te llamas por teléfono antes y si claro, no está, no da, ¿no? Y si no da, no da, ¿qué va a hacer? Porque de última, pobres tienen derecho al descanso. Porque también, viste que hay un diputado, sí, que no descansa. Ajá. El diputado Lisandro Mauricio Juan de Dios Cejas. ¿Cómo? Lisandro Mauricio, sí, Juan de Dios Cejas. A la mierda. Es diputado de la UCD por la capital. ¿De la UCD? Existe la UCD. Mira vos. Y no solamente existe, sino que además tiene representación parlamentaria. Claro. Y está Lisandro. Este diputado, uh-huh, integra las comisiones de previsión y seguridad social, tercera edad, vivienda, pequeñas y medianas empresas. Muy bien. Y ha presentado un proyecto. Uh-huh. El 17 de julio de 2002 ha entrado a esta Cámara un proyecto que lo que pretende es modificar el régimen penal de la minoría. Ahí está. Muy bien, ¿qué propone, Lisandro? Pero porque esto es así, o sea, ¿de qué estamos preocupados todos los medios masivos de comunicación y también, por qué no decirlo, los argentinos? Mm. El tema de la seguridad. Por supuesto. Y los menores, que los menores están terribles. Entonces este señor dice... Me llegan cantidad de mails a mí. Claro, sí, acá sí. ¡Como Laje! Claro, los mismos que... O sea, haciéndose eco de estas denuncias que está haciendo Laje también, uh-huh, Él lo que dice es que habría que bajar la imputabilidad de los menores a 6 años de edad. A 6 años de edad, ahí está. De salita verde a la cana. Dice exactamente así. No, uh-huh, es punible el menor que no haya cumplido los 6 años de edad. Perfecto. Tampoco lo es el menor que tenga entre 6 y 12 años respecto de algunos delitos así, pero, uh-huh, o sea, entre 6 y 12 parece que los niños tendrían una presunción de inimputabilidad, pero esa presunción quedaría sin efecto si dos expertos determinan que el delito que cometió no lo hizo con una violencia desplegada a propósito, uh-huh, que y los expertos también podría, los expertos no sabemos bien ni quiénes son, claro, ni quiénes los van a integrar, uh-huh, ni expertos en qué son exactamente, pero bueno, la verdad es que los menores que ya hubiesen cumplido los 12 años de edad, sí, dice, son absolutamente punibles conforme las normas que reglan la materia del Código Penal, uh-huh, o sea que es lo mismo que hoy un chico de 21 años en la ley, uh-huh, o sea, lo que está en 21 en la ley actual pasaría a 12 y lo que está en 18 pasaría a 6. ¿Puede votar entonces? No, no puede votar, no. Puede ir preso. Perfecto, a ver si puede ir preso. Claro, puede ir preso. Porque además ayer en La Nación, sí, salió una nota, La Nación también está muy preocupada, como el diputado Cejas, de lo que es la violencia, la delincuencia infantil, que ha crecido, parece, 142%. Por supuesto. Y dicen, en los primeros 6 meses de 2002, según los registros de la Subsecretaría de Minoridad, 828 menores fueron apresados bajo sospecha de haber cometido delitos como homicidio, robo agravado y asociación ilícita. Asociación ilícita, fíjate, mira, vos que en estas últimas semanas, uh-huh, por lo menos 2 expresidentes, uh-huh, fueron acusados de lo mismo. Al menos. Al menos, uh-huh, y algunos funcionarios. ¿Sabes? Asociación ilícita para, qué sé yo, chorear. Bueno, homicidio también, de la Rúa fue acusado junto con sus funcionarios de homicidio. De homicidio, culposo, exactamente. ¿Que no es cierto? Y, uh-huh, robo agravado, También. Por, bueno, tanto, hay una larga lista. Tanto, no, sí, por el tema de las empresas de servicios viales de los Macri, de la Rúa y Menem por esa cuenta que tiene. Imagínate si la ley de Lisandro se hubiese promulgado hace muchos años atrás, ¿no? Quizá muchos de ellos no hubieran llegado a salir de prisión. Tal vez, ¿no? Tal vez en salita de cinco los hubieran metido. Exactamente. Pero bueno. Una cuestión más. Hay una dificultad con imprimir cosas en el Congreso, ¿no? Terrible dificultad. Terrible dificultad. No hay hojas. No hay hojas. No hay tinta. Pero igual, o sea, Cejas se ve que consiguió. Claro. Porque apareció impresa. Claro. Este proyecto de ley se presentó impreso. Y si no van y corren y piden prestado. Pero de todas formas, no es el caso de estas dos semanas donde todo está más que tranquilo. Así, ¿viste cuando hoy a la mañana ponían los grillitos? Sí. Se escucha. Se escucha por ahí también, ¿no? Se escuchan grillitos. Sí, bueno, no pasa nada. María, te agradecemos mucho y le mandamos un abrazo fuerte a Cejas. Bueno, ¿sí? Bueno, cómo no, yo si lo veo le mando sus saludos y nuevamente saludo a Popovich, no así a Rossi. Adiós, bueno, María. Salceda. Rossi. María Salceda. Bueno, la quiero invitar cuando lance su campaña, así que se anima en algún momento, digo, estos micrófonos, este espacio está abierto para ustedes, ¿eh? Si ustedes son la alegría. El compañero Aguirre y yo somos la rabia y ya van a ver nuestra campaña. Bueno, pero está hecha la invitación, ¿eh? Digo, si para... ustedes no nos censuran, porque yo lo escucho, Rosy, lo escucho todos los días y veo cómo usted pide que nosotros no tengamos un espacio. No, para... pero nada más lejos de la realidad. Bueno. Está invitada usted y ¿quién me dijo? Miguel Aguirre, ahí está. Están invitados para las veces que quieran y en el momento que ustedes... crean oportuno. Le agradecemos mucho, vamos a discutir política y vamos a discutir ideas. Bueno, sí, porque nosotros tenemos una propuesta, así, pan, paz y trabajo. Por ahora del otro lado no escuchamos nada. Paz, pan y subsidios. Un abrazo grande. Hasta luego. Con Luis Zamora, diputado de Autodeterminación y Libertad. ¿Qué tal, Zamora? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Bien, ya estamos participando de esta jornada nacional, bueno, en las cosas que ya estamos preparando para aquí en Capital y el conurbano, ¿no? Ajá. La organización del acto se viene desarrollando desde hace unas semanitas atrás, ¿no? Sí. Y muchos de los medios reflejan internas que hubo, que si se pueden llevar banderas, que no se pueden llevar banderas, que había algunas consignas que algunos partidos estaban de acuerdo, que otros no. ¿Eso fue importante? Yo creo que respetable que cada uno... Nosotros proponemos, algunos de las organizaciones que hemos convocado inicialmente a esto, propusimos que no ir con banderas, es una propuesta respetuosa, los que nacemos vamos a ir sin banderas partidarias, ¿no? Sí, vamos a llevar una bandera que se vayan todos, pero sin banderas identificatorias de agrupaciones, con la idea de que todo aquel que quiera participar pero no quiera encolumnarse detrás de alguna agrupación política, sienta que es un acto donde es protagonista tanto como una persona más conocida o una organización. Pero con todo respeto para el que quiera llevarla, nosotros no controlamos ni proscribimos a nadie, al contrario. Claro. Si hay una asamblea barrial que quiere llevar una bandera de su barrio o un partido que quiere identificarse, bueno, es una propuesta, no una imposición. Ahora, no hay internas en ese sentido. Sí. Siempre hay, como te sabe, hay alguien que bueno, tiene criterios, intenta más imponer criterios. A mí me parece que si se coincide en la convocatoria y se coincide en confluir juntos, en expresar algunas cosas básicas, elementales, como es que se vayan todos para poder comer, que se vayan todos para que no venga un funcionario norteamericano todos los días a decirnos cómo nos roba la riqueza, que se vayan todos para que no nos aumenten las tarifas dentro de 20 días. Es decir, que se vayan todos para que no quede impune la Corte Suprema, para poder empezar a construir un proyecto de país diferente. Coincidimos en eso, después, si hay, ¿cómo no va a haber discrepancia? Ojalá las haya y eso es lo bueno, porque si no estaríamos todos dentro de un partido y sería el acto de un partido. Claro. Es la coincidencia de un montón de organizaciones barriales, vecinales, políticas, de derechos humanos, personalidades independientes, intelectuales, vecinos de barrio. Bueno, ojalá haya muchos sectores de la población que vean que esta es una jornada de ellos, no de alguna agrupación en particular. No, lo preguntaba y lo decía un poco también teniendo en cuenta alguna frase que habrá escuchado varias veces, que tiene que ver con que la derecha o los partidos tradicionales siempre cuando hay que hacer una si vienen las elecciones y a la hora de hacer alianzas políticas se encolumnan, y a veces los sectores más progresistas o de izquierda o que propugnan otra alternativa de poder, les cuesta acumular poder. Bueno, pero precisamente yo creo que el espíritu que ha tenido estos pasos adelante que hemos dado, y que hoy tiene su primer paso importante, porque este es el primero de una campaña que hemos decidido llevar adelante, tiene características diferentes, ¿no? Porque fíjense, obviamente, entre muchos de los que el CTA, el ARI, Autodeterminación y Libertad, está la izquierda unida, están otras agrupaciones, no coincidimos en muchísimas cosas, pero haber priorizado reclamos para movilizarnos y pelear por ellos en forma unitaria me parece justamente realmente nuevo y estimulante. Mantener la discrepancia, seguir debatiéndolas, eso es muy sano, enriquecedor, y además hace creíble a quien por ahí nos está escuchando en estos momentos, no coincide con alguna agrupación y no quiere ser parte de una campaña electoral de alguna de estas agrupaciones. Sí. No quiere ser usado tampoco para frentes o campañas individuales de algún candidato. Me parece que ahí se ha transmitido mucha coherencia, se ha suspendido la campaña para el que la estaba haciendo, sectores de izquierda estaban proponiendo candidaturas, entre ellas a mí, ya estaban lanzados un poco a la campaña electoral, han dejado de hacerlo, nosotros habíamos decidido no resolver nada respecto a lo electoral hasta tanto no peleáramos por esta campaña, así que organizaciones sociales, muchísimas asambleas que han adherido, adhieren, porque justamente es una pelea para que se vayan todos, que es el grito que inventaron las asambleas, surgió de las asambleas, lo aprendimos de la pueblada que del 19 y 20, adhieren porque sienten que es suyo el grito, y ellos son dueños de ese grito, así que me parece que tiene características, se ha transmitido características que le dan coherencia. Y lo mismo lo de la continuidad, ¿cuántas veces hemos ido? Yo mismo he ido a convocatorias de actos en Plaza de Mayo, donde uno va por a pelear por el salario, a pelear por defensa del trabajo, etcétera, y después se bajan la bandera, termina el acto y no se ve nunca más a lo que convocaron. Acá ya hay fecha para seguirla, entre el 10 y el 15 de septiembre, el día a designar, con paro ya votado por la CTA, hay una movilización a Plaza de Mayo. El próximo jueves, si se confirma que el PJ quiere hacer sesión para dejar impunes a la Corte, ya está autoconvocado todos los que participan de esta jornada, y las organizaciones comprometidas públicamente a estar, a rodear el Congreso. Es decir, la audiencia pública para el eventual aumento de tarifas, que parecería que es el 24 de septiembre, ya también vamos a estar ahí para impedir que se discuta cualquier aumento. En fin, me parece que tiene una continuidad, muestra que es una campaña, esto es transmitir cierta confianza a todo el que participe para que sienta que es una pelea que puede protagonizarla y se puede ganar. Samuel, la propuesta también englobadora, digamos, de todos estos sectores, tiene que ver con que haya elecciones en las cuales se renueven todos los cargos y se llame a una constituyente. Sí, se ha coincidido en que frente a la convocatoria antidemocrática, una convocatoria donde el pueblo pueda elegir y decidir sobre todo. Sí. Eso implica una constituyente, es decir, para explicarle a su audiencia, es elegir como si fuera el Congreso, pero para no solo para, pero con facultades que va más allá de sancionar leyes, reformar la Constitución, lo cual implicaría declarar la caducidad de todos los mandatos, de todos estos que no se quieren ir, que se vayan, remover la Corte Suprema, declarar en comisión el Poder Judicial, incluso, de esto ya desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de autodeterminación y libertad, a nosotros nos parece que una constituyente ya reunida debería ser soberana y poder discutir todos los problemas del país, las relaciones con el Fondo Monetario, la deuda externa, las privatizaciones, un plan de trabajo, de empleo, de desarrollo, de producir riqueza para combatir la pobreza, combatir la inseguridad, el drama que significa enfrentar el día a día hoy en la Argentina, ¿no es cierto? O sea, Carrió también asumió este compromiso de que se hace elecciones en tanto haya una constituyente. No, eso no es un compromiso. Es una pelea. Está bien. Porque la pelea se puede ganar o perder. Sí, sí. Si se pierde, cada fuerza decidirá después qué hace. Perfecto. Si interviene en la selección y cómo interviene, porque una posibilidad de intervenir también es llamando a la población a votar nulo, a impugnar, a abstenerse. Es una recorrer la Argentina para explicar, para construir un país distinto, rechace esta convocatoria. Y otros intervendrán con candidaturas por ahí para decir lo mismo. En fin, no sé, cada fuerza decidirá. Porque esto, lo que estamos haciendo hoy, no implica ningún compromiso de participación después conjunta en la campaña electoral. O sea, también eso es importante, porque muestra que en cuanto más crece el arco político que participa de la jornada de hoy y de las que vendrán, más alejada está de ser usada esta campaña para después intervenir en la campaña electoral. Es decir, y esto me parece que también es una muestra de coherencia. Ahora, es lógico lo que planteó usted, pero también por otro lado no es como dividir fuerzas teniendo, y más teniendo en cuenta la situación catastrófica que vivimos ahora, que había mucha gente. ¿Dividir fuerzas en qué sentido? No. Una propuesta que pueda llegar a ser electoral en conjunto de varias agrupaciones. Ah, bueno, pero eso es una decisión posterior. Si usted empieza por discutir esto, o sea, cómo intervenir en la campaña, mezcla todas las cosas, porque estamos rechazando esta convocatoria. Sí, sí, sí. Por eso sí, me parece muy sano que tanto las agrupaciones de izquierda como el ARI, que ya habían empezado a intervenir en la campaña de distintas formas, hayan suspendido porque la campaña. Con eso transmiten coherencia en rechazar una convocatoria y suspender una participación en una convocatoria que se rechaza. Sí. Otra cosa es si uno después pierde la batalla. El que perdió, decidirá. Pero por eso me parece que discutir esas cosas ahora es mezclar las cosas. Me parece que hoy es el momento de priorizar las coincidencias que se tienen para pelear, para movilizarse. Y esto es lo bueno que ha ocurrido. Me parece que esto es lo que hay que seguir estimulando. Después lo otro es otra discusión, otro debate, cada uno tendrá su opinión y cada uno resolverá en su movimiento como le parece más conveniente para aportar al proceso social, ¿no? ¿Cómo está viendo usted, Zamora, toda la interna que está desarrollando? Pues me da la sensación como que el justicialismo ya está desarrollando la interna abierta y le está trasladando a toda la sociedad con lo que se está viviendo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, justamente tratando de no verlo, es decir, de no ser espectador, sí. Porque sino de pelear contra ella, porque como ha trasladado a las instituciones y a todo el país la interna feroz de disputa de poder que tiene, con grupos económicos muy fuertes detrás de Rodríguez A, detrás de Mena, detrás de La Sota, de Reutemann, de Dualde, de Kirchner, es una pelea feroz, porque no es solamente una pelea de personas, sí, claro. Es una pelea de proyectos económicos muy fuertes, que depende de qué candidato tenga el PJ, se sentirá más beneficiado en los negociados que está haciendo, hizo o que pretende seguir haciendo en el futuro. Así que, y ha trasladado, a la Corte, que extorsiona a Dualde, que extorsiona al Congreso, el Congreso, que extorsionado, se prepara para someterse a la extorsión y dejar impune a la Corte. Es decir, y todo eso está mezclado en el medio de las mafiosas prácticas con que el justicialismo disputa poder en Argentina. El problema es no ser espectador, porque todo eso no nos es indiferente. Es decir, si Rodríguez A, o Menem, o Reuta, o cualquiera de ellos logra imponer esta convocatoria con las prácticas mafiosas de elección de interna, lemas o como sea, de acuerdo a sus conveniencias, eso va en contra de los intereses del país y de las necesidades que tiene la población. Por eso salir y decir, váyanse, basta, váyanse, vayan, que se vayan todos los que han hundido a la Argentina, tiene claramente también ese mensaje, ese sentido, ¿no? ¿Cree que todos los valores o las ideas que empezaron a circular a partir del 19 y 20 de diciembre se achataron, lograron, el gobierno de Duarte logró achatarlo en algún sentido, logró frenarlo, logró adormecerlo, logró tirar para atrás en algunos casos con eso? Achatarlo, adormecerlo, no. Hay un momento, porque eso está ya muy en la conciencia del pueblo argentino, de toda la pueblada de 19 y 20, el verano, las asambleas. Hay pausas en muchos momentos, sobre todo después de hacer luchas tan importantes como las que se protagonizaron en esas jornadas. Sí. Si después de echar a De la Rúa con 30 muertos y un esfuerzo tan grande, después todo el proceso de movilización que hubo en el verano, vino Duhalde y bueno, 30% del salario se cae, sigue, hay un pobre cada 4 segundos que se agrega a los millones que hay por debajo de la línea de pobreza. En fin, hay un momento de reflexión, bueno, ahora echamos a Duhalde y que viene Rodríguez Saá y sigue lo mismo. Bueno, son momentos de lucha, pero también de pensar por dónde buscar una alternativa, y eso no está claro. Entonces siempre son momentos en que se reflexiona por dónde seguirla, ¿no? Qué construir, y el desafío es la hora nueve. Perdón, sí. ¿Qué? No, un error acá, que se disparó una cosa. Porque el gran desafío es construir desde abajo una alternativa, ¿no? Ya no viene de arriba, y esto es mucho más difícil. Es más fácil que viniera algún mentiroso demagogo siempre a decir es por acá. Sí. Entonces, bueno, esto es lo que está dejando de ser creíble en la Argentina, pero tampoco termina de tomarse la decisión de construir otra cosa, que ya no viene de un dirigente o de un partido. Este es el desafío que tenemos cada uno de los que hablamos y cada uno de los que estamos escuchando. Uh-huh. Y esto es lo que es más complejo. Totalmente. Bueno, parte de eso es este proceso que estamos convocando. Es parte de, no solo de derrotar los proyectos que vienen desde las instituciones, que vienen desde los organismos financieros internacionales, desde los grupos económicos que se robaron la riqueza del país, sino que es parte de ir construyendo una alternativa, ¿no es cierto? Sí, no se construye esta alternativa. ¿Cuál visualiza usted que es el plan de los grupos de poder para la Argentina para los próximos años? No lo tienen claro para mí, uh-huh. Ellos se dan cuenta que no tienen organizaciones políticas confiables, porque... Por eso toda esta lucha. Justamente todos se están postulando. Rodríguez Saá dice, yo soy el mejor alumno para ustedes. Menem le dice, no, soy yo. Méndez Azota dice, soy yo. Uh-huh. López Murphy le dice, Patricia Bullrich. Se están postulando, pero ninguno de ellos tiene consenso importante uh-huh. en la población. Ninguno pasa del 30%, se acabó el 50-60%. Y... el 30% sin entusiasmo, por lo cual al mes, dos meses de gobierno, la perspectiva para esos candidatos, en el caso de acceder a la presidencia, es de corta vida. Uh-huh. Si De la Rúa duró 2 años, el próximo dura pocos meses, intentando llevar adelante las mismas políticas, aunque ganen. Entonces...